es mi privilegio. Y como te lo doy, te lo podré quitar. Un corazón no es para siempre, a veces tienes que devolverlo. La noche es mágica también, ¿no? Y trágica, me pasaba las horas acariciando mi herida. Se me iban los días. No me pidas que te espere, porque siempre que espero estoy persiguiendo. Yo intentaba escoltar las estrellas mientras tú te pintabas las uñas de los pies. Sí, te veré surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. Que conocí en mi búsqueda de la felicidad. Me vi interrumpida por la metafísica. Escribo sobre ti desde hace mucho, incluso antes de conocerte. Y si no te veo aquí, te veré en mis sueños. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Y cuento con ella a guiar más allá de ti. Más allá de mí. Más allá de mí. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza siempre ahí, escondida poniéndose guapa. Tengo mi tristeza, se veré surfear de nuevo con tu traje de sirena y tu tabla plateada. Más allá de ti, más allá.